esta canción es para ti, mi amor. Pero mira cómo nos viene la mano, amor. Pero mira, a mí y a vos nos viene a suceder. Pero mira, tanto, tanto nos hemos querido tú y yo, y se hicieron contra de un amor. Pero mira, ya no nos veremos nunca más. Pero mira, piensa un poquito y las contras son así. Pero mira, yo me sirvo de tu amor. Me siento un amor real donde estamos tú y yo. Fugitivo, me siento fugitivo. Fugitivo, fugitivo de tu amor. Fugitivo y condenado, condenado a no poderte amar. Yo me siento fugitivo de tu amor, cosita buena. Ay, fugitivo, me siento fugitivo. Fugitivo, fugitivo de tu amor. Fugitivo y condenado, condenado a no poderte amar. Amor, yo me siento fugitivo. ¡Ven nomás!